¿Te gustaría realizar tu propio espacio radiofónico? Exprésate libremente en tu emisora independiente. Solicita más información llamando al número de teléfono 928-319946. 928-319946. Radio Guiniguada, frecuencia modulada 105.9, Islas Canarias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenido a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 21 de noviembre. Yo soy Pedro García y evidentemente Carlos Oraya, que es el codirector del programa en este programa no está. Evidentemente estará en el próximo, pero por cuestiones de tipo personal no está. Seguimos adelante con el perseguidor. Nunca dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. En este nuevo viaje del perseguidor haremos esta travesía con sus paradas ya habituales, como puede ser las vidas paralelas, la sección de vidas paralelas. Evidentemente también tendremos música interesante y variada, otra sección que será las recomendaciones intempestivas y la última sección que será mil y un viajes. Evidentemente también tenemos a nuestro lado a Marcos Padrón, que será nuestro invitado de hoy, que le presentaremos en breve. Recuerda que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada 105.9, que el teléfono para que puedas participar, para que puedas comentar con nosotros lo que te gusta, lo que no te gusta del programa, para contarnos algún viaje, en definitiva, para sumarte a este viaje de la cultura, es el 928-319946. También, como sabes, tenemos un email al que puedes enviarnos tus propuestas y tus comentarios. Este es perseguidorguiniguada, todos juntos, @yahoo.es. Bueno, lo seguiremos repitiendo durante el programa. And to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance Me to the End of Love de Madeleine Perrot, la gran cantante canadiense. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Marcos Padrón, coleccionista de música en general, al que damos la bienvenida. Buenas tardes, Marcos. Hola, buenas tardes. Queríamos hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo descubres que coleccionar vinilos, tanto sean de 33 revoluciones como de 45, te produce una satisfacción, digamos, especial? Pues desde muy pequeño, siempre desde muy pequeño, pues cuando era pequeñito tenía el típico radio cassette donde salían canciones de la radio y la grababa en una cinta y luego cogía en un papel, el papelito este que viene dentro de la cinta, y vas poniendo uno, pues fulanito, con la canción, tal. Como muchas de ellas eran en inglés y no tenía ni remota idea de lo que decían, pues las ponía así como me venía a la cabeza, pues, one, two, cum, plimp, y las escribía así, y ya yo sabía qué canción era, y bueno, en eso fue como el ya en ese momento, pues, claro, hay un placer en la reescucha de eso que tienes ahí grabado porque te produce placer. Y ya luego ya el cuándo eres coleccionista, pues ya eso ya es más... Ya eso no lo sé. Y Los motivos, ¿dónde encuentras los motivos para coleccionar? O sea, ¿qué colecciona? ¿Qué sí y qué no? ¿El qué colecciona? ¿Qué sí y Exacto. qué no? Bueno, en principio es una guía que guía por el puro placer. No es una guía de, pues bueno, voy a dedicarme a coleccionar pues música de cantantes negros de que superen los 40 años. Pero, pues no, es pues, algo que te produce placer, pues conservas la grabación, el documento sonoro para repetirlo a tu decisión, ¿no? Se trata de. Pienso que ahí está el germen, el por qué uno guarda las cosas. Con el tiempo ya se convierte en que guardas las cosas por el placer de guardarlas, porque tienes ya tanto material que no te pasas la vida escuchándolo y volviéndolo a escuchar, pero ya has creado una cosa sentimental con eso que tienes desde hace mucho tiempo, entonces ya te dedicas a guardarlo. Y lo tienes pues para tenerlo, que es una cosa como un poquito rara, pero al final resulta ser así. Bueno, y para disfrutarlo me consta, ¿no? Sí, claro, claro que lo disfrutas, pero cuando acumulas mucho material, todo tiene su tiempo, ¿no? Un tiempo quizás pues con 10, 11 años, pues me gustaba escuchar rock duro, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor el proceso de disfrute ya ha pasado, pero guardas un algo sentimental a esa época. Entonces guardas el objeto como algo que estuvo en tu vida, que lo disfrutaste, puede ser redisfrutado, pero no en la misma intensidad quizás, o en la misma actitud que cuando lo hacías con 11 años. Entonces, claro, ya tienes el material que no te desprenden de él y tienes algo. Bueno, lo quieres mucho el material, lo tienes ahí como guardado, como parte de tu vida. Pero no es que todos los días ahora, es que no hay tiempo para de repente ir a tu casa y ponerte a escuchar 2000 discos. A ver cuándo. Es imposible eso. Y tienes catalogado, ahora que dices 2000 discos, o contabilizado tu No, colección, ¿haces no. algún tipo de estudio de ello? O... No, es imposible contarlo, se me va la cuenta cuando voy a la mitad. Es imposible. Pero no sé cuánto puede ser. Entre vinilo y CD, pues no lo sé. 6.000. Entre vinilo y CD, pueden ser 6.000. Entre singles, LP, CDs, podrían serlo, no lo sé. ¿Y te has especializado en algún tipo de música en especial? Y si es así, ¿por qué? No, en general, pues a uno le gusta mucho la música en toda su extensión, en todas sus vertientes, todo tipo de música, que quedaría muy bien diciendo solo la buena. El problema es saber cuál es la buena y cuál es la mala. Y luego al final te das cuenta de que tienes más tongas de discos de un estilo que de otro. Entonces debe significar algo. Evidentemente, pues de death metal, pues no tengo muchos discos y sí los tengo de soul americano, de los años 60, de los años 70. Entonces eso quiere decir que siempre tienes unos gustos, pero no digo solo quiero música de este tipo. Si cualquier música que te produzca placer, pues es buena de tener, ¿no? De reproducir. No es tener por tener, es poder tener la capacidad de poderla reproducir. Pienso que ahí está el germen de la colección, ¿no? Quien colecciona libros, o quien colecciona muñecas, o quien colecciona. Es, no sé, se verá un gusto cuando va y los ve, o quien colecciona cuadros, arte, o. No es por almacenarlos, ¿no? Sino llega un momento en que, pues, irá a un sitio donde los tenga colgados y los disfrutará viéndolos, ¿no? Si no, no tiene sentido. No, sí, me consta, en tanto que he estado en tu casa en muchas ocasiones y siempre tú tan amable, pues me pones algún tipo de La última música, adquisición. la última adquisición o cosas que nos puedan gustar a ambos. Por ejemplo, a mí hay un gusto particular, por ejemplo, por cierta música italiana de los años 60, incluso Sí. 70, ¿no? Sí, no, además yo creo que en los 60 y los 70, más allá de la música, ocurrió algo en la creatividad en la cultura que no se ha vuelto a repetir, porque uno no dice, pues que a mí me gusta mucho la música de los 60 o los 70, no, es que también el cine de esa época, la literatura de esa época, la cultura en general de esa época vivió una expresión y un renacimiento como no ha ocurrido en otra época. Y evidentemente, pues la música italiana, pues no sé, Olena Vanoni, Gino Paoli y tantos otros que están por descubrir, ocurrieron en ese tiempo y hoy día, pues apenas puedes nombrar a alguien similar. No sé, es más difícil. Quizás Operación Triunfo puede estar haciendo daño. No sé si Operación Triunfo o la sociedad se está viendo a otro, hacia otra, hay menos creatividad, ya eso es otro planteamiento, no sé si aquí lo podemos, es el sitio donde saber por qué ocurre eso, pero de hecho es así. ¿Y cómo conservas tu colección? En caja, no de sé, zapatos. Bueno, me refiero que si tiene algún cuidado especial. Y otra pregunta también que va, ¿tiendes a aumentarla o la conservas? Pero supongo que siempre es interesante sumar nuevos discos, nuevas, sí, pasiones musicales, ¿no? Claro, últimamente estoy escuchando música country, mucha música country americana, y estoy pues descubriendo muchos grupos y muchos solistas que estaban ahí, pero vamos, nunca había prestado atención. Y claro que siempre, creo que me pasa igual que a ti con el tema del cine, ¿no? Que de repente buceas en la filmografía, pues, de algunos países y cada vez descubres más y son más los directores, las obras que conoces y uno te lleva a otro, es como la literatura también, encuentras algún autor interesante, ese te lleva a otro y ya te metes a, y es que no, ya no puedes salir, ya al final pues estás rodeado de libros y de referencias y es un mundo, ¿no? ¿Y entre tu colección tienes algunos favoritos? ¿Tienes algunos hijos predilectos? ¿O los quieres a todos por igual? Sí, bueno, ahí todo depende del momento, también de la dificultad. Y hay algunas adquisiciones de música italiana en los años 60, cuando el 68, la liberación sexual y demás, que aparecieron muchos grupos donde se cantaba simulando un orgasmo. Entonces hay mucha música que quizás en España estuvimos vetado por el tema del franquismo y demás. Y entonces, pues me resulta muy satisfactoria y curiosa esa producción musical. Y son cosas como muy extrañas de conseguir. Y entonces, pues le tengo cierto cariño. Amén de que musicalmente a lo mejor no sea trascendente. Pero sí, siempre hay, entre más curioso y raro sea el descubrimiento, siempre es más, siempre da más satisfacción, ¿no? Hay cosas que descubres en un stock baratísimo. Pongamos, me acuerdo cuando descubrí un disco de Ricky Lee Jones, que es una cantante americana, quizás hace mezcla géneros como el folk, el blues, el rhythm and blues, y encuentras discos que los tienen ahí abandonados en las tiendas de discos, como que no se venden, y de repente te los llevas por muy baratos y llegas a tu casa y encuentras una joya. Eso te da más placer que si vas y te compras Pink Floyd, porque claro, no es que diga que Pink Floyd no sean buenos, digo que todo el mundo evidentemente sabe que Pink Floyd tiene una discografía variada, extensa y de calidad. Por eso no cuesta nada acercarse a la discografía. Es decir, no cuesta nada intelectualmente, costará un dinero, supongo, no sé. Hoy día con internet, pues ya no tanto, ¿no? Pero en nuestra época sigue siendo más fácil ir a lo que ya se conoce que el descubrimiento personal de algo. siempre da más placer lo esto último, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hace poco estuviste en Barcelona, en la Feria del Disco. ¿En calidad de qué fuiste allí? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron tus impresiones, tus compras, tus no compras? A ver, cuéntanos algo de... Pues claro, yo estaba muy ilusionado. Era mi primera vez que me iba a un encuentro de este tipo. Y pues fui pues con la intención de... Vamos a tantear, vamos a ver cómo se vive, qué ambiente hay. Y bueno, los precios están casi imposibles. Esto es una cosa, debe ser... El coleccionista de discos debe ser alguien con trabajo, que no se mete droga y que ni tiene hijos ni nada, y algo así, y soltero. Debe ser ese el perfil. O sea, que tiene un hombre de poder adquisitivo de 30 grandioso. De 30 años a 50, 60, posiblemente con un pasado relacionado con la música o hippie o muy relacionado con la música. Y evidentemente meterte en esto es, hay que tener dinero si quieres adquirir cierto material. Siempre puedes buscar y rebuscar en stock donde los precios son más asequibles, pero evidentemente las joyas o las cosas que tienen su valor, pues todo está por unos precios imposibles. Hay cosas que están imposibles. Yo vi vender al lado mío un disco de... ¿Cómo se llama este hombre? Buddy Holly, de los años 50, una edición americana, grabada en los años 50, en unos estudios americanos, pues a 160 euros, un single, o sea, una canción por cada lado, y la conversación fue como, bueno, pues déjamelo, porque como vaya a casa y no me lo lleve, es que no voy a dormir. Y va a venir mañana y me vas a pedir más dinero. Y venga, 160 euros, y el señor cogió y se fue de la feria. Va a la feria, se lleva un single, se gasta 160 euros y ya no vuelve más. Y no sé, claro, es que esa no es la... No fue la idea con que yo fui un poquito a vivir todos los días, a estar, a lo que se llama regatear, a mirar, intercambiar y intentar buscar en stock pues cosas que estén unos precios mucho más asequibles, que si no pues habrá que pedir una hipoteca para ser coleccionista o algo así. No sé, ¿hiciste contactos? ¿Tienes contactos con otros coleccionistas, tanto de aquí de la isla o de las islas como de la península? Sí, con expositores, sí, hay gente que se interesó por mi colección, me ponían 100 euros por un disco en cuestión y te animaban a que lo vendieras. Y normalmente uno son 3 días y entonces la verdad es que cada uno está mirando el stock de discos y no tiene tiempo para hacer amistades, ¿no? Digamos que vas a aprovechar el tiempo en mirar y mirar y mirar. Luego hay curiosidades como que estás buscando y estás separando dos discos de un artista determinado y el que está al lado va y te lo va poniendo y dice, pues mira, que como te vi que te gustaba este artista, pues me encontré este y te lo... Entonces se establece como una complicidad en ese momento y otra vez vuelves con la cabeza a mirar. Bueno... Cambiando un poco de tema, sabemos que estás grabando un cortometraje, bueno, que acabas de empezar a grabarlo, así que, no sé, ¿nos podrías contar algo de, digamos, de las primeras impresiones, de qué va el cortometraje, de las expectativas? Pues bien, claro, uno, además, como diciendo lo que dice al principio, que uno acostumbra a conservar lo que le produce placer, pues te das cuenta que también, además de disco, tienes película y que las ves, las repites con cierta frecuencia, las guardas. Quizás ahora hay películas que ya están ahí, no veo. Y claro, de tanto ver, y pues claro, o sea, a uno también se le ocurren ideas, le gusta el que le cuenten cosas y a veces también uno quiere contar cosas y tenía ganas de... Tenía ya pues un guión en mente y tenía ganas de contarlo y bueno, los medios pues van apareciendo y quizás sea el momento para hacerlo. Bueno, de hecho, has empezado, sí, ya empezamos, ¿no? O sea, el fin de semana pasado empezamos a rodar, es mi primera experiencia en tecnología digital. Y vamos, una cosa así muy muy pequeñita, uno está aprendiendo todavía se está aprendiendo el medio y lo hace con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de que salga bonito, de tratarlo con cuidado para hacerlo, para cuando acabe disfrutarlo y hacer otro, ¿por qué no? La idea es querer contar cosas. Pues en todo caso te emplazamos para cuando termines el corto y bueno, y digamos decidas qué hacer con él, en el sentido de exponerlo, de mostrarlo y dónde, o sea que sabes que este también es tu espacio para que eso se amplifique y llegue a nuestros oyentes. Y bueno, Marcos, te damos las gracias por venir, aunque te vas a quedar hasta el final, y ya sabes que cuando quieras puedes venirte por aquí. Pues vale, aquí estamos, me quedaré por aquí y ya, si hay la ocasión, pues también vendré en otro momento, claro. Ahora vamos con la sección Vidas Paralelas. Decía Subimeta en 1988: recientemente estuve dirigiendo el concierto para cello de Elgar en Nueva York. Hacia el final del tercer movimiento sentí que no podía continuar. El chelista me miró y dijo: ¿estás pensando en ella, verdad? Sí, contesté. Jacqueline Dupré había muerto un año antes a causa de la esclerosis múltiple que sufría desde hacía 15 años. Nadie podía sustituir a esa inglesita, osiniense para ser exactos, de cuerpo robusto y dedos delicados. Verla con el chelo entre las piernas, poseída por un furor mágico, era algo inolvidable, a juzgar por las palabras de Subimeta. Prueben a escuchar su interpretación de las 6 suites para chelo solo de Johann Sebastian Bach o las sonatas para chelo de Beethoven que grabó con su marido Daniel Barenboim al piano. En el año 73, sus manos empezaron a pesar como plomo y toda su gracilidad quedó reservada a sus ojos, porque si tocando tuvo que ser una diosa rubia, no hubo de ser menos el fuego con que miraría a tocar en sus últimos años. Se enamoró del sonido del chelo cuando era niña, al oír tocar en la radio. Desde entonces, tocó y aprendió de los más grandes, excepto Casals, para quien seguro que ella era obsesiva, demasiado inglesa, como él la calificó. Dice John Keats, el poeta romántico inglés, en su oda a una urna griega: las melodías oídas son dulces, pero las inoídas son más dulces todavía. Y eso podría consolarnos de su silencio, pero esos versos son, desgraciadamente, también excesivos. Quizás sea mejor pensar que no hay consuelo. Tampoco para Meta, que no volvió a dirigir ese concierto de Elgar. Dijo: nunca he olvidado que la primera vez que escuché este concierto de Elgar fue con ella, y termino sin saber qué es lo que me conmueve más, si la belleza del concierto mismo o su interpretación. Creo que no hay respuesta precisa para ello. Tanto amor puede hacer vulnerable al ser más apasionado. De pronto es que la música llega y ya no vuelve a ser el mismo. A Pierangeli, una actriz. Tenía en sus ojos cierto aire de Penélope, morena, grácil, intensa. Ana María se fundía en las mujeres que interpretaba y todas acabaron pareciéndose a ella. Generalmente era callada en la mirada y en la espera, aunque a poco que profundizases, se desplegaban y hacían al mar, a ese mar de Ligur de su infancia, sus anhelos y tormentas. Ana María resistió cuanto pudo. Su mirada, recuerdo, fue siempre limpia, valiente, profundamente sensible también al amor. Pero la rodeaba una extraña vulnerabilidad que a menudo amenazaba con hacerse añicos. Como en todas las vidas, la de Ana María se fue dejándonos sus interrogantes. She does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me, yes, she does. The first time, done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Bueno, evidentemente esto eran los Beatles, el Don't Let Me Down. Recuerda que estás en Radio Guiniguada, en el programa El Perseguidor. Y el teléfono para que puedas compartir un rato interesante con nosotros es el 928-319946. También tenemos un email al que puedes, con el que puedes contactar y escribir y enviarnos tus sugerencias para mejorar el programa, para ver lo que te gusta y lo que no, para contarnos algún viaje. El mail es el es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Ahora vamos con la sección Recomendaciones Intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Los ojos de este pintor tienen la lumbre de los cuadros de Georges de Latour. Cristino de Vera parece un cruce extraño de San Francisco y Giacometti, y sus cuadros un punto diminuto en la intersección que hubiera entre un cuadro de Cézanne y uno de Fray Angelico. ¿Qué hay detrás de esos cráneos, de esas rosas, de esos cuencos? ¿De qué ritmo interior y cabalístico nace esa secuencia de cestos sobre la mesa? ¿A dónde se escondió el amado de ese pintor oculto? Cuenta Cristino que una vez fueron a visitarle unos amigos a su estudio de Madrid y al ver la austeridad en que vivía exclamaron: «Pareces un estudiante». Para Cristino eso era un halago. Siempre será un estudiante que persigue la belleza escondida en unos pliegues de un manto de monje o en una ventana abierta con un cráneo en la repisa. Dice de sí mismo: mi fondo es el de un ser asustado y solitario. Puedo decirles que ver su obra expuesta en los sótanos de Silos, junto a Tapies y Sicilia, fue una vez uno de esos grandes momentos visuales de una vida. Su obra está hecha de silencio y al silencio pertenece. El tratamiento metafísico de la luz, ese es el elemento más importante de mi pintura. Y ahí, en esas figuras temblorosas, como las botellas de Morandi, traspasadas, crucificadas por la luz, se eleva toda la humildad y sencillez de un artista único. Entre un cesto y una rosa, figuras mediúmnicas, queda todo el hueco necesario, el vacío donde colocar la leyenda. Qué bien sé yo la fonte, domana y corre, aunque es de noche. Imagino a Cristino de Vera en Port Royal, meditando una línea de San Agustín. La viola da gamba desgranando a Marie Marais, y también la muerte y las lágrimas y una eterna galleta mordida. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me conoces o no me conoces? Mascarita. Dinos tu nombre, a pesar de todo. Venga, soy Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Mira, muy bien, me encanta el programa. Ya soy fija y hoy llamé porque participaba Marco. Ajá. Y eso de que nada más que tiene 6.000 discos es mentira. Sí, ¿no? Tiene bastantes más. Los tendrá escondidos, supongo, entonces. Que va, tiene una habitación nada más que para los discos. Uh-huh. Es una pasada. Y la próxima vez que lo lleves, que te hable de la colección de películas en VHS. Vale. Ya. Mira, ya aprovechando tu llamada, ¿por qué no nos cuentas un viaje que hayas hecho y que te haya... no sé, que te haya tocado adentro, que te haya significado algo importante, así resumidamente? Pues mira, es justo el último viaje que he hecho, que fue en el mes de abril. Fui con Marcos precisamente a Tenerife a un concierto de un cantante australiano que se llama Nick Cave. Y me dejó flipada. El concierto fue lo más. ¿Y el viaje? El viaje estupendo, primero por la compañía, que era muy agradable, y luego porque aprovechamos muchísimo el tiempo. Estuvimos en Santa Cruz y en La Laguna, no paramos en todo el fin de semana, me gustó muchísimo el Museo de la Ciencia de La Laguna. Estuvimos en el Museo de Arte Contemporáneo, no, ¿cómo se llama, el Ana? Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes. Ajá. Y luego como colofón el sábado de la noche, Nick Cave. Que fue maravilloso. Fue sí. Maravilloso porque aunque era en el auditorio, la gente nos rebelamos, nos levantamos y nos pusimos delante del escenario. Pues es verdad, eso sí es verdad, ¿eh? Que... Y los de seguridad no podían controlarnos. Y Nick Cave se ponía, hablaba con los funcionarios y les decía, pero bueno, pero oye, escúchame. ¿Cómo? ¿Por qué no lo dejas poner ahí? Y los funcionarios se le decían así, pero es que es mi trabajo y tal, así que, pero oye, escúchame. ¿Y todo eso en un idioma que se entendía? En inglés, sí, todo eso en inglés. Y todo eso durante el concierto, ¿no? Y qué había haciendo para que los funcionarios nos dejaran tranquilos. Y al final lo consiguió y los funcionarios, pues, dejaron de importunarnos porque nos habíamos acercado allí a ver a... Y dándole la mano a Nick Cave. Se quedan, le dio la mano como 3 o 4 veces. Ana. Yo cada vez que pasaba por mi lado tiraba la mano. Las 4 manos que tiene Ana. Oye, aprovechando lo de Tenerife, sabes que acabamos de hacer una recomendación intempestiva acerca de un pintor maravilloso. Ah, sí, que Cristino se llama de Vera. Cristino de Vera, que es tinerfeño. Sí. Aunque vive y trabaja en Madrid desde hace mucho tiempo y... Y claro, la idea es reivindicarlo y darlo a conocer para quien no lo conozca. Y claro, que cada cual se moleste en conocerlo si le interesa, ¿no? Sí, meternos en internet y buscarlo, que ahora es muy fácil. Sí, por lo menos para conocer su vida. Ya sus cuadros, habrá que buscar otro modo para acercarnos a los cuadros y verlos directamente, que es la idea, ¿no? Sí, pero para una personalidad artística viva que tenemos en Canarias, haces muy bien en reivindicarlo. Sí, sí, esa es la idea, tanto en Canarias como en el mundo, porque a la vez tenemos 2, 3 o 4 nacionalidades como tú, manos, ¿no? O sea, en el fondo al final acabamos siendo ciudadanos del mundo, que es lo que yo creo que todos nos merecemos, ¿no? Es lo importante. Pues Ana, si quieres decir algo más. Pues nada, decirle a Marcos que me llame mañana. Bueno, vale, eso ya se lo dices después en privado. Y que me gusta muchísimo el programa y que estaba haciendo falta un programa así en Guiniguada. Y Pedro, tienes una voz preciosa por la radio. Por favor. Bueno, te damos las gracias por llamar y hasta otra ocasión, ¿vale? Venga, un abrazo. Bonita. Un besito hasta a los luego. Dos. Hasta luego. Un beso. Bueno, sabes que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9. Estábamos con la canción... empezaba la canción de Ray Cooder, que se llamaba Snap Dab in the Middle. Pero ahora vamos con otra canción de una película maravillosa de Sergio Leone, la banda sonora compuesta por Ennio Morricone, Érase una vez en América. Entramos en la sección Mil y un viajes. Un film falado, hablado o interrogado, de Manuel de Oliveira. Pensé que María Joana, la niña portuguesa, podría ser depositaria de nuestra Europa. Pero los acontecimientos se precipitan funestamente. Quizás en este film interrogado, Europa es un mito, un espacio ya imaginado y por tanto perdido. Los dioses ya no nos protegen y no creemos en ellos. Entonces, ¿en qué creemos? No parece que hallemos consuelo en la sabiduría, pues no la buscamos, ni en la comunicación o el conocimiento, convertidos en pura superchería. No es lo que dices, es como lo dices, dice la portuguesa Rosa María a la griega Leni. Estamos destinados a un viaje largo, largo, o a perecer entre las ruinas de esta civilización. El amor es un tirano, dice la italiana Francesca. Sí, cierto, pero en cada objeto, en cada lugar, en cada acto humano hecho de amor por la humanidad, está nuestra historia compartida. No perdamos de vista eso. Another one. then once more. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake. How long has this been? De la película Round Midnight de Bertrand Tavernier, How Long Had This Been Going On, Herbie Hancock al piano, Pierre Michelot al contrabajo, Billy Higgins a la percusión, Dexter Gordon al saxo tenor y la maravillosa Lonnie McKee con su voz. Bueno, estamos llegando casi al final, te vamos a adelantar en la agenda los temas y los personajes que van a ser protagonistas de nuestro próximo programa. En Vidas Paralelas tendremos al cineasta Iván Zulueta y al escritor Thomas Benhart. Dentro de lo que son las recomendaciones intempestivas tendremos al escritor peruano Julio Ramón Ribeiro y en Mil y un Viajes hablaremos del viaje al camino de Santiago. Ahora te dejamos con Jacqueline Dupré de Swan del Carnaval de los Animales. Bueno, casi hemos llegado al final.